Nos fuimos. Ven a él, se llama esta canción. Arranca ahí, Peña. Suéltalo. ¿Cuánto falta? Dos, tres. Ajá. Ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieres tener. Al divino Jesús hallarás. Salvador.